Radio Samboy. Bueno, pues baixamos un poquinho música. Vámonos ir concretamente ás terras de Pontevedra. E vámonos ir a Moaña. Ele o outro lado da ría, se nos poñemos en Moaña, miramos a Vigo de frente. Se estamos en Vigo, miramos a Moaña de frente. E vamos a falar, pois, cunha muller que ela é portuguesa, pero percorreu varios sitios. E é unha dona que, por certas circunstancias da súa vida, pois o seu sufrimento, as súas cousas, pois as fai poesía. Así que vamos recibir sin máis delación a nosa amiga e querida Ana dos Santos. Boas tardes, Ana. Buenas tardes, Armando. Buenas tardes. Gracias. Que tal? Muchas gracias por contar comigo. Non, nos temos que darxas a ti por nosotros poder contar contigo. Eso es nuestro... es un privilegio. Sí. Gracias. Gracias. Vamos a ver, ¿cómo es que tú, pues, estuviches en... porque estas poesías son sinxelas. Son sinxelas, pero llegan adentro. Llegan al corazón. Sí. Ti xa desde cativa, creo, que penso que xa ti xa andabas detrás da poesía, che gustaba a poesía e tal. Sí, sempre me gustou a poesía, sí. Sempre fui... Tú, se te encontras cómoda falando castelán, fala castelán, eh? Sí, por favor, si sí, no sí, sí, sí, sí, non fala castelán porque te encontras ti. Gallego é terrible, aunque, sí, sí. Aunque eu, procuraré pues... aprenderlo de unha vez. No, no, tranquila, muller, é todo, todo Mas... leva... ¿Verdad que cuando empezaste que es poesías, non todas eran, non todo é coser a cantar? No, por supuesto, pues... al contrario. Pero más que aprender un gallego, yo lo que tengo es coger fuerza, coger estabilidad y pensar que no lo hago tan mal. No. Hablo gallego, sí. Pero... Bueno, siempre pensamos que uno que o galego, que o galego que falamos non é o académico, é o galego, sí, que mamamos. Sí, é cierto. É o galego que mamamos, o académico, pois sí, temos que rexirnos cando facemos algún documento de dirixirnos pois co, como é o galego. Pero bueno, vamos a ir a falar da poesía, que é o que nos interesa. Sí. Ti pois vexo que as túas poesías son desas, como dicía, que chegan adentro. E iso é porque ti, pois por certas circunstancias da vida, te levan a facer estas poesías. Sí, además é un acto de rebeldía, porque... Como de sentimiento. Sí, porque además non me gustaba mucho la poesía que escuchaba muchas veces, porque no hablaban en primera persona. No había un meterse dentro de eso y hablar desde dentro, con todo el sentimiento que hay, ¿no? Exactamente. Y eso fue lo que intenté con este libro. Ojos amarillos. Ojos amarillos. Y eso va dedicado a alguien, ¿no? No va dedicado a nadie realmente. Sí. Simplemente fue alguien que se cruzó en mi vida y tenía los ojos amarillos. Yo le decía que tenía los ojos amarillos. Muy pero bien. No va dedicado a nada, va dedicado a mí realmente. Exactamente. A una etapa de mi vida. ¿Y cómo va indo a venta de ese libro? Pues casi prefiero no saberla. Sí, sí. Porque realmente esto es algo a fondo perdido, algo económicamente imposible. Sí, bueno. Entonces, lo que estoy haciendo es simplemente, desde lo que yo pueda hacer, promocionarlo. Exactamente. Y pedir críticas. Pero no realmente preocuparme con los resultados que salgan. Sí, sí. Porque no se trata de eso. Exactamente, no. Aunque no es el momento y mi momento personal... y laboral no es el de los peores, pero realmente es que yo necesitaba marcar esta etapa de mi vida. Y por eso está el libro en la calle. Exactamente, mira, qué bien. Porque este, eu supoño que moitos dos teus poemas pois axudarán a, quizás, a, porque estás no desto de protección de donas, de mulleres, non? Estoy en la Asociación de Mujeres de Moaña, sí. Exactamente. E entón supoño que as túas poesías axudarán moito a esas mulleres a vencer eses medos, esa, quizás en moitos dos casos, as preocupacións. Sí, yo procuro, sobre todo en los últimos poemas, darle un toque de esperanza. Exactamente. Un toque de alegría. Sí. Pero realmente lo que yo quiero decir en muchos de ellos es que no están solas, que aquí hay sí. muchísima gente que, y no solo a mujeres, sino a hombres que yo conozco. Exactamente. En este caso. Porque hay casos de todos, ¿no? Sí. Porque aunque esté en la Asociación de Mujeres de Moaña, pues también puede haber hombres que también se identifican con ciertos problemas. No, la Asociación de Mujeres de Moaña es una pasada, porque cuando hay un evento, uh-huh. La cantidad de no solo de otras mujeres, sino de hombres, de sus propios maridos, hijos, uh-huh. que mueve, es sí. increíble. ¿Sí? Es un movimiento increíble, uh-huh. es precioso de verlo. Sí, sí. Que recordos tes ti, porque tamén estuveches por Angola, non? Sí. Que recordos tes desa Angola? Pues recuerdo una Angola peligrosa, una Angola en que yo vivía en las afueras, vivía en un barrio que se llamaba Barrio de la Cuca, porque había una cerveza, que una fábrica de cervezas que se llamaba Cuca en aquellos años. Y recuerdo mi casa estaba llena de agujeros de bala y balas metidas. Y que hacíamos dibujos en el suelo y los quemábamos con la pólvora de las balas. Éramos un poco inocentes, éramos un poco... Porque, ¿qué edad de ti? Un poco inconscientes. Exactamente. Pues sería por la edad de... Sí, yo estuve allí de los 5 o 6 años hasta los 11 años. Claro, todo y eso recuerdo, era inocencia. Pues, que mi padre sí que tenía mucho miedo y todo el movimiento de gente, pues intentando volver la odisea que fue y la belleza de la ciudad en sí. Es lo que más recuerdo. Sí, porque supongo que, más que seguro que recordando esa nenez en esa Angola, pues igual sacas alguna poesía también de aquellos recuerdos recordando algo. Sí, puede ser. Me gustaría volver para... Sí. Para recabar sitios y... Exactamente. Pero lo veo, está muy complicado todavía. Sí, porque claro... Pero, sí, algún día saldrá algún poema sobre... La isla de Musulo, que era preciosa. Yo tengo recuerdos muy puntuales, sí. aún siendo muy niña, ¿no? Íbamos a pasar los fines de semana a esa isla y a comer por allí. Porque porque allí en Angola, ¿qué idioma se falaba? El portugués. Luego había muchísimos dialectos, pero se hablaba el portugués. O sea, era lengua oficial. Allí era, a lengua oficial era o portugués. Sí. Como Cabo Verde, por ejemplo. Sí, exacto. Y porque claro, lo que te decía, por ejemplo, de las poesías, que claro, si ahora volveras, vería lo quizás de otro punto, con otro punto de vista. Por supuesto, sí, seguro. Vería lo con otro punto de vista, non ca inocencia que había daquela. Pero siempre dicen que os nenos son como esponjas, sí. Absorben todo. Yo tengo siempre que voy a un sitio, tengo esa particularidad, me encanta ver las cosas como si fuera la primera vez que las viera. Exactamente. Buscando los detalles y buscándolas, no comparando, no soporto las comparaciones. No. Que tenga algo, ¿vale? Pero verlo con los ojos de un niño es... te involucra en las cosas que ves. Sí, exactamente. Lo mismo para escribir que para pensar. Sí, porque más que seguro que tú sales de Moaña y te vas a Vigo, cuando vuelves a Moaña, parece que viñeche de nuevo. A ver, Armando, yo te voy a contar una experiencia que me pasa cada vez que estoy llegando al Puente Grande. Sí. Veo la felicidad. Sí. Vuelvo a casa. Es una sensación tan grande sí. de tranquilidad y de paz uh-huh. que me hace feliz. O sea, me voy y solo pienso, bueno, me voy, voy a hacer esto, aquello. Sí. Pero cuando vuelvo es decir, vuelvo a casa. Sí. Es otra historia, ¿no? Porque entonces ahí es cuando tú te relajas, cuando tú piensas tranquilamente, puedes escribir tranquilamente, reflexionar. Sí. En ese sitio. Moaña para eso préstase. Sí. Además yo, la parte que más me gusta de Moaña, que es la zona de abajo del Con. Ah, sí. Así por donde estaba locura. O paseo marítimo. Sí. Nuestra ballena gaudiana. Exactamente, sí. Que sale en los poemas también. Sí, sí, sí, sí. Porque yo tengo unos grandes, tengo unos grandes amigos ahí en Moaña. Que no sé si o coñece, se chama o Pozo Negro, que vive ali un pouco máis para arriba, por encima dos colexios. No, e iso queda en Tirán? Como? En la zona de Tirán? Sí, sí, sí, exactamente, sí. Subindo para arriba. Pois cando saímos a pasear por aí, por ese paseo, vexo esa inspiras tranquilidade. Esa tranquilidade con que se en eses portos marítimos. Pois, e por ser pequenos, pois tamén esa tranquilidade, iso pasa, non me extraña que ti esteas feliz e contenta aí, porque iso, desde logo, para pasear, iso é para ir ali. Sí, para vivirlo. Sí. Exactamente, iso é para vivirlo. Sí, sí, cambia sí. Incluso con el tiempo, con sí. La luz, con sí, los sí, días, sí. Es siempre diferente. Era o que dicía Xel Ríos, cando... que terás oído falar del se non o coñeces. Sí, lo conozco, sí, de vista. Bueno, que é un home baixinho e delgadiño. Sí. Que eu preguntei... Muy energético. Sí, preguntei unha vez e dixiñe onde sacas esa forza para cantar, meu fillo. Porque vamos, ademais un home que tamén... Ese tamén ten unha boa historia, un home, pois, tamén unha persona moi errante, pero fixo de todo. Foi barbeiro, foi remeiro... en fin, fizo de todo. Non sabía esas particularidades. Sí, sí, sí, fizo de todo. E ademais contando a súa vida, porque ele coñeceu a seu pai aos 20 anos. Caramba. Sí. E un home que eso. E unha... despois tamén coñezco pois a Xosé Manuel Budiño. Sí. Que tamén é de Moaña. Sí. E tamén é, pois hai outro gaiteiro que tamén se chama Ángel non sei que. E entón pois en fin, que eu tiño bastante trato aí un año. Sí, sí, sí. Pois, porque eu vexo que ti eres feliz agora en un año, estás tratando de forxar a tua vida aí en Moaña, porque aparte tens o teu Portugal, pois, a dous pasiños. Nada, sí. Un pasito. Sí. Yo quero hablarte, además, de un hombre que acaba de editar un libro tamén en... En autoedición, Fernando Rial Domínguez, que es de Moaña. Y quiero hablarte también de un libro que acabo de adquirirlo, que además me sorprendió su precio, que es La freguesía de Moaña, A freguesía de Moaña, de Manuel Uxío García Barreiro, Luis Chapela Bermúdez y José Carlos Villaverde Román. Que me sorprendió porque este libro tiene 600 hojas y vale 10 euros. Jolín. Y tiene apuntes históricos y etnográficos, tiene fotografías. Quiero hablar a la gente también de las autoediciones, que le hagan un poquito de caso, no solo del mío. Sí, sí. Pero un poco también que la gente... O primero que me dices, ¿cómo se llama, Fernando? Rial Domínguez. Rial Domínguez. Sí. Muy bien. Porque así xa o loiaremos... falaremos del. Y perdona que abuse un poco de la confianza. No. Hombre, por favor, estás no teu programa. E estás no teu tempo. Muy amable. Aquí, pois, nosotros facemos o programa precisamente para isto, para que a xente se sinta cómoda. Falaremos das nosas cousas, das nosas inquietudes, da nosa lingua, que nosotros, pois, aquí desde Barcelona queremos espallala. E precisamente o galego, pois, aquí somos ben acollidos. Sí. E ao mesmo, pois, nosotros tamén tratamos naquilo que podemos, pois, nestes programas ou vídeos que facemos, pois, de acoller ben a xente. Claro que sí. Y entón, pois, cantas poesías tes escritas, máis ou menos, porque... Neste libro hai 100 e pouco. Colai. Eu tengo algo máis por aí, pero... Sí, bueno, tens algún traballiño máis feito xa, non? Este sí, exactamente. En el libro. Estupendo. Tens por aí a man alguna... que nos leas un trociño de alguna poesía? Sí, además me llama la atención, porque sí. Esta poesía que elegí sí. Hablaba de la moaña que tuve, que tú hablabas cuando empezaste el programa, que tú te referías, ¿no? Sí. Frente a Vigo. Sí, sí, exactamente, sí. Vale, pues te paso a leer. Sí, sí. Sí, bien, pues se intitula Moaña. Muy bien. Dice, Puerto Mejillonero. De playas, montes y baladrones. El sol te ilumina, el mar abierto frente al mundanal ruido. Los niños corren, juega, qué delicia. Gente amable, de arrugas marineras. Cada rincón huele distinto. Moaña de mar azul, de barcos blancos. Plácida, deliciosa, bella. Y aquí se acaba. Muy bien, estupendo, maravilloso. Moaña de mi corazón. Sí, desde logo, eu penso que nesa asociación onde estás das donas, sí. Penso que teñen que estar contigo, teñen que estar abraiadas. Pois he pedido ayuda, pero non tengo resposta todavía. Bueno, pero mellor, xa sabes que os galegos somos quizás un pouquiño neso moi repensados. Bueno, muy repensados. Yo no espero nada y como no espero nada, todo lo que venga, si hay algo, es bienvenido. Claro, pero tú nunca tires la toalla, porque que tira la toalla que acabó. No, yo, ya ves, yo me hago ver, yo pido, por pedir que no sea. Exactamente. Expongo lo que necesito, lo que veo que puede venir bien. Y nada, y si viene algo es bienvenido, y si no puede ser, exactamente. No puede ser. No puede Porque ser hasta incluso pienso que esto te puede ayudar a ti hasta sí. Para seguir escribiendo, indan que no recibas esa ayuda, o quizás a veces esos agarimos que te tenían que dar, o todo eso te ayuda. A mí me encantaría que me ayudaran para seguir escribiendo, porque ahora la poesía que sale sí. Es todavía más elaborada, todavía más madura. Claro. Es más repensada. Sí. La poesía muchísimo, ya no es tan espontánea quizás, pero pienso que tiene otra belleza, ¿no? Exactamente. Pasa lo mismo que, por ejemplo, cuando leemos, o leemos porque es un amante de la poesía, pois, quizás as primeiras poesías que escribiu Rosera de Castro, pois eran hasta con faltas de ortografía, sí. Había moitos erros. Sí. Porque se escribía co seu sentimento, como faz ti, neste caso. Porque te escríbelas con sentimento. E o que escribe poesía, se non ten sentimento, que se dedique a outra cousa. Porque... Pero ti fala faz a poesía desde o teu sentimento. E cada persoa penso que ten un sentimento. Non, porque Dios nos libre que todos tuviéramos o mesmo sentimento e a mesma maneira de pensar. Sí, desde logo. Porque entonces isto non sería un mundo, sería un... Robots. Sí, seríamos un robots. Sí. Exactamente. E esta que dices agora, por exemplo... Pois mira, cando estabas lendo, eu estaba posto no porto de no paseo marítimo de Moaña. Estás comigo en el paseo, ¿no? Sí, sí, estaba ali no paseo como estuviéramos conversando. Ali sí, sí. Onde está... sí, onde están aqueles monumentos que hai... Sí, el Fisgón... Exactamente, como estuviéramos... Que me volve loca. Exactamente. Que eso é mirando a mar, mirando a Vigo de frente. Sí. Porque a veces... Porque ti, cando te podes escribir, que é mellor de noite, de día? No, yo podo despertar a las 5 de la mañana e non dejarme dormir. Mm. O puedo estar en el paseo, o puedo escuchar unha frase e que se me ocurra algo. Exactamente. Porque, máis que seguro, que no bolso vai un blog. En el bolso vai o blog, pero lo que va máis importante é o móvil, que tiene un blog de notas fabuloso. Pero Porque bueno, deja, a ver. permite borrar, permite añadir, Sí, permite. sí, sí, sí, sí, sí. Porque también, cuando, por ejemplo, cuando viajo, porque aunque son de la provincia de Lugo, pero cando vou ao pobo, que é un pobo xa un pouco grande, non? Son da aldea. Eu sempre Sí. digo que son da aldea. Digo, son da montaña, da terra da Carqueixa. E entón, pois, aí tamén hai momentos que eu me salio á montaña. Eu salio co coche, pero eu vou a percorrer sitios e a ver sitios que, aunque vayas a segunda vez ou a terceira vez, cando chegas é novo. Para ti é novo. Que é o que che pasa a ti, cando chegas á Ponte de Rande, pois, e te metes a Caramoña, vas de novo. Porque o mellor chegache e cambiaron hoxe unha señal de sitio. E dice, pois mira, este non estaba cando eu salín. Non, ni hace falta, simplemente Exactamente. con mirar alrededor y buscar lo Sí. diferente que no sueles ver. Exactamente. Siempre hay algo. Porque supoño que estarás comigo neste sentido, que agora con isto da tecnoloxía tal, que vamos pola vía rápida. Eu chamo ya autopista da vía rápida. Es cierto. Pero esquecemos, e eu comparo ca autopista ou autovía. Esquecemos, claro, cando vamos, o mellor salio daqui, collemos autopista, autovía, e van. Pero No. eu son dos que vai polos sitios antiguos. Sí, eso es un viaje inútil si no vas por los sitios antiguos. Exactamente, e eu digo, e eu, pois, me gusta observar, e eu gústame, por iso que cando chego ao pobo, pois, eu vexo, para min é novo, os aires son novos, os aires cantan, os aires falanche, tamén contan cousas, como o silencio, porque cando chego á miña aldea o silencio cómese. E entón eso tamén che axuda, tamén che fala. Los silencios son muy importantes. Exactamente. Yo tengo un poema sobre los silencios en este libro, por cierto, Pois que habla de eso, de no entonces, solo de los silencios obligados exactamente. y dolorosos, sino de los silencios constructivos. Exactamente, aí. Pois por iso che digo que cando vas, pois, viaxando por certos sitios, tens que salir dos pobos, ver a xente, ver cousas diferentes. E é bon levarse sempre eu sempre comigo, pois, vai un blog, non? Porque eu aínda son dos antigos. Gústame escribir porque practico a escritura, a caligrafía, e entón, pois, me gusta, pois, anotar. Me gusta, pois, coller notas desto do outro, o mesmo que cando hai un monumento a quen foi feito, porque sempre leva unha inscrición, facelle a fotografía e despois dicir, pois, este monumento foi levantado a fulano de tal ou a mengano. Bonito eso. Sí. Constructivo, además. Exactamente, sí. Te queda Pois, señalado en todos los aspectos dónde vas. exactamente. Y eso no se va de la memoria fácilmente. Non, non. Eso é de pie. Bueno, Ana, pois vamos a deixarte aquí e agradecéndoche de verdade este ratiño que che roubén, pois, para estares connosco aquí en Galegos no Baixo, en Radio Samboy. Muy bien, pero yo no tenéis nada que agradecer. Agradecer lo que necesitéis y para lo que necesitéis, siempre a vuestra disposición. Pues Muchísimas gracias, soy yo la que os agradezco. nos tamén cho agradecemos a ti. Pois moitas Vale, gracias, John, un aperta saludo. moi forte e dá un biquiño a Moaña. Por supuesto, será dado. Graciñas, Venga, hasta te luego, traes logo. Mico. Bueno, amigos, pois vamos a despedirnos aquí con esta música de Pancho Álvarez. E, amigos, lembrarvos que para o martes que ven estaremos aquí outra vez en riguroso directo. E, como digo sempre, que a fogueira do espírito non deixe de cantar as vosas vidas e que a fogueira do lume non deixe de cantar os vosos fogares. Unha aperta moi forte e a pensar en positivo. Gracias, Fernando, por acompañarme.